Las 12 de la noche. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya. El día del sol, la noche del sol, por aquello del Sunday. Monday. Bueno, estamos de festivales en nuestras calles andaluzas y la próxima semana, que estamos prácticamente empezando ya, empieza justamente Festival de Jazz de Almería, que compartiremos con el Festival de Jazz de Granada. Así que por aquello del orden alfabético, esta noche para Almería, mañana por la noche para Granada. Así, más o menos. Bueno, en realidad el orden de los factores no altera el buenísimo producto jazzístico o que tenemos o vamos a tener en nuestras calles, concretamente esta noche en la calle de Almería. Os cuento, el próximo martes 11 de noviembre hay una propuesta interesantísima, de verdad, interesantísima, si estáis no os la perdáis, en el Teatro Apolo en Almería. La propuesta es escandinava. La propuesta es, justo, con el pianista Henrik Gunde, con el saxofonista Joachim Milder, con el contrabajista Tommy Anderson y con el baterista Martin Andersen. Hemos oído al maestro del saxo Joachim Milder con otra formación diferente, concretamente con el trío de Marcin Wasilewski, en una edición del sello ECM de un álbum precioso llamado Spark of Life, pero ahí está su voz. Y para que os hagáis un poco una idea y para poneros un poco los dientes finos y delicados, porque este es un saxofonista buenísimo y además la compañía que va a tener es excelente también. Así que estamos en Almería, estamos en el Festival de Jazz de Almería, justamente el martes 11 de noviembre, y el Boulevard no puede estar ajeno a esa propuesta. Ya sabes, jazz escandinavo, jazz con el pianista Henrik Gunde, con el saxofonista Joachim Milder, con el contrabajista Tommy Anderson y con el baterista Martin Andersen. Si puedes, no te lo pierdas, porque es jazz de muchísimo nivel, de muchísimos quilates y de muchísima categoría. Thank you. Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo Boulevard do Jazz. Olá, sou Agustina e é um prazer para mim escutar Boulevard del Jazz. El Boulevard del Jazz. Los escandinavos suelen ser muy buenos, los que son buenos, claro, los que son menos buenos, pues suelen ser menos buenos. Pero estos son muy buenos y vais a disfrutar seguro muchísimo el próximo martes 11 de noviembre con el cuarteto Milder, Anderson, Andersen y Gunde, y es justamente el saxofonista Joachim Milder quien hemos disfrutado y quien hemos sentido en estos temas preciosos que pertenecen a un álbum editado por el sello ECM titulado Spark of Life, que lo firma el trío de Martin Vasilevsky con la presencia del propio saxofonista Joaquín Milder. También en el Festival de Jazz de Almería, después del martes 11, hay una propuesta curiosa y original, que será el miércoles día 12, con la presencia de Diego Cruz y la Banda Municipal de Música de Almería. Así que, pues, a disfrutar con gentes muy cercanas a los nuestros, porque a fin de cuentas es un músico nuestro, Diego Cruz, pues estará con la Banda Municipal de Música de Almería, y eso será el día 12 de noviembre, miércoles, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a partir de las 9:30 de la noche. Y el viernes habrá una presencia magnífica también, y es la presencia de Ramón García. Ramón García, como ya veis, es un músico que le gusta, le gusta todo lo relacionado con los homenajes. Los homenajes a músicos. Le brindó un curiosísimo, interesantísimo homenaje a la música de Billy Joel. Y también le dedicó un homenaje también curioso y enormemente divertido, que además... los amigos del Verlan. Esos son los amigos del Verlan. Que además presentó en el Boulevard del Jazz no hace demasiado. Y justamente un homenaje a Paul McCartney y a la música de los Beatles. Y es lo que nos va a presentar ese día, concretamente el día viernes 14 de noviembre. Con, a modo de ejemplo, esto es lo que más o menos va a sonar. My bell, these are words that go together well. My Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, and I will say the only words I know that you'll understand. Michel, ma belle, son des bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see, oh, what you mean to me, until I do, I'm hoping you. I do, I'm telling you, so you'll understand. Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, and I will say the only words I know that you'll understand, my Michel.

Havana, children at your feet. Wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Did you think that money was heaven sent? Friday night, the rise without a suitcase. Sunday morning, creeping like a nun. Monday child has learned to tie his bootlegs. See how they run. Lady Madonna, baby at your breast, wonders how you manage to feed the rest. If I am right or I am wrong. Right. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Pues unir a dos tipos muy, muy, muy cálidos con dos instrumentos que también están muy, muy próximos, como es el piano y la guitarra y el piano. Pues esta es la solución, bueno, la solución, la pregunta en realidad, porque las respuestas son siempre variadas, originales, frescas y excelentes. Michel Camilo, nuestro amigo pianista, y Tomatito, nuestro amigo guitarrista. Ahí están los dos juntos contándonos cosas muy, muy nuestras, muy españolas, concretamente. La intro del Spain y después el Spain, y también, bueno, antes hemos oído, por supuesto, el Bésame Mucho a modo inicial, pero después los dos temas esenciales que dan título al álbum, el Spain, y después al álbum de unos años después, justamente unos años después, al Spain Again, que sentiremos dentro de un ratito. Así que la propuesta será, como os estoy anunciando, en Almería. El día 15, sábado, 15 de noviembre, a las 9:30 de la noche, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Michel Camilo y Tomatito. Y si estás cerca, no te lo debes perder, porque es una alegría estar con ellos, porque es una alegría disfrutar de la música que además entendemos, que sentimos, que conocemos, que es nuestra música, en las manos y en el corazón de dos hombres que se entienden francamente bien. El maestro Tomatito, nuestro maestro Tomatito, tan nuestro como que es de donde es, y estamos en Almería justamente, y el maestro Michel Camilo, que también es nuestro amigo, que es un extraordinario pianista del otro lado del mar, pero también de aquí, andaluz de corazón. Me consta, porque lo sé, porque es mi amigo, y él siempre se pronuncia que nuestra tierra es especial, como nuestra música es especial, como nuestra luz es especial, como nuestra idiosincrasia y nuestra este carácter festivo y lúcido de la vida, y maravilloso y culto, pues a él realmente le emociona, y le emociona siempre. Un poquito más, vamos a seguir sintiendo y disfrutando de estas dos maravillosas propuestas que al final se confunden en una, las manos de los dos maestros, tanto del piano como de la guitarra, Michel Camilo y Tomatito, y la propuesta será en Almería. Thank you.

Hi, this is Erin Neff, and it's a pleasure being here in Andalucía. I enjoy listening to Boulevard del Jazz. El Boulevard del Jazz. Del genio de Chick Corea a el genio del extraordinario Carlitos Gardel, El día que me quieras. No quiero olvidar también invitaros al final de fiesta que será el domingo 16 de noviembre, con la Classic Jazz, con la Classic Jazz Big Band, homenaje a la música de Bill Holman, con un montón de sorpresas. Eso será el domingo 16 de noviembre. Y por supuesto, Almería, hay una cita en Almería, hay que estar en Almería en los festivales de jazz. Y si estás cerca, y si no, también tienes que acudir y tienes que disfrutar y tienes que vibrar con esta música nuestra, tan nuestra en esta ciudad tan extraordinariamente divina y fantástica que es Almería. Esta semana en Almería y Granada, entre Almería y Granada. Esta noche hemos estado en Almería. Mañana estaremos en Granada, dedicando nuestro tiempo al Festival de Jazz de Granada. Y donde quiera que sea, donde quiera que estés, te deseo que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez. En la edición, tu amigo Fran Hernández. Y ya sabes, si estás cerca tanto de Granada como de Almería, busca información, no será difícil, y acude, porque los conciertos son espléndidos, las propuestas musicales son magníficas, y donde quiera que estés, ya sabes, festivales de jazz en nuestras calles andaluzas. Hasta mañana, muy buenas noches.